El tigre había llegado a la costa del Yabebirí. También estaba muy herido y la sangre le corría por todo el cuerpo. Vio al hombre caído como muerto en la isla y se echó al agua para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió como si le hubieran clavado 8 o 10 terribles clavos y dio un salto atrás. Eran las rayas que defendían el paso del río y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la rayita. El tigre quedó roncando de dolor con la pata en el aire. Y al ver todo el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar. Ya sé lo que es, son ustedes. Malditas rayas. ¡Salgan del camino! ¡No! ¡No salimos! ¡Salgan! ¡No, no salimos! ¡Es un hombre bueno! ¡No hay derecho para matarlo! ¡No lo matarán! ¡Él me ha herido a mí! ¡Los dos se han herido! ¡Esos son asuntos de ustedes en el monte! ¡Aquí está bajo nuestra protección! ¡No se pasa! ¡Sí paso! ¡Nunca! Vamos a ver. El tigre retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. Sabía que las rayas están casi siempre en la orilla. De un gran salto caería en el medio del río y podría así comer al hombre moribundo. Pero las rayas lo habían adivinado y corrieron todas al medio del río pasándose la voz. ¡Vamos, rayas, todas! ¡Fuera de la orilla! ¡Vamos, chicas, muévanse! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, vamos, fuera! ¡Vamos, apúrense, vamos! El ejército de rayas se precipitó río adentro a defender el paso, mientras que el tigre daba su enorme salto y caía en medio del agua. Cayó loco de alegría, porque en el primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla, engañadas. Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijonazos, con puñaladas de dolor, lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, pero el dolor era tan atroz que lanzó un alarido y retrocedió como loco a la orilla. El tigre estaba envenenado por los aguijonazos de las rayas. Pero, aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres y otros muchos más, y ellas no podrían defender más el paso.